Ahí está. Solitario como yo. Míralo. Ahí está. Esperando como yo. A que una chispa brille en el aire, a que una alondra cante en la tarde, y que la lluvia, aunque quisiera, nunca pudiera apagarle. Este amor latente, incomprensible, incongruente, que unas veces canta como garganta de algún torrente, y otras veces duerme inaccesible, desaparece. Este amor latente, inconfundible, evanescente. Míralo, no se va, aunque pienses que no estás. Míralo, la verdad es que espera como yo, a que una chispa brille en el aire, a que una alondra cante en la tarde, y que la lluvia, aunque quisiera, nunca pudiera apagarle. A este amor latente, incomprensible, incongruente, que unas veces canta como garganta de algún torrente, y otras veces duerme inaccesible, desaparece. Este amor latente, inconfundible, evanescente. Este amor latente, incomprensible, incongruente, que unas veces canta como garganta de algún...